paciente espera que tú le busques en oración. A tu lado Dios siempre está, Él no te rechazará. La victoria te quiere. Paciente espera que tú le busques en oración. A tu lado Dios siempre está, Él no te rechazará. La victoria te quiere. Levanta tus ojos a Dios.